vestía de lino, uniformes color verde portaban los asesinos. No sé nada, dijo Pancho, no finja más oficial. Usted no quería prenderme, usted me vino a matar. Voy a guardarle el secreto porque soy hombre de fiar. Amarra. Hombres ya no nacen, ni plantándolos se dan.